Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 8 de agosto de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. La Suprema Corte de Justicia invalidó las disposiciones fiscales para Aguascalientes, en específico para el asunto de la deuda. Sin embargo, el gobierno del estado responde que el asunto pues no es retroactivo y que el ejercicio fiscal del 2007 seguirá tal como lo había definido, es decir, ejercerá la deuda contratada. Se le rindió un homenaje póstumo a Ernesto Alonso aquí en Aguascalientes. Ahora sí se les ocurrió o se acordaron de que era de aquí, de Aguascalientes, y pues bueno, yo creo que el gobierno del estado no pudo resistir la tentación de aparecer en los noticieros de Televisa y por eso hizo eso. Por cierto, le platico que se depositarán los restos de el señor Alonso en la rotonda de los Hombres Ilustres. Déjeme comentarle también que allí en Plaza Patria se le rindió un homenaje a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró o confirmó la nulidad en el pago del impuesto predial en bienes del gobierno del estado. Se firmaron importantes convenios en materia ambiental por parte del gobierno del estado y el titular de la Semarnat. Se inició ya por fin, en caridad de Dios, el retiro de propaganda electoral aquí en Aguascalientes. Bueno, y hablando de las elecciones, pues bueno, ya todos aquellos que ya han perdido su credencial para votar con fotografía, pues ya la pueden tramitar, me incluyo. En la información policíaca le estaremos platicando del choque volcadura que se suscitó allá en la colonia Insurgentes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió diversos artículos de la Ley de Control de Entidades Paraestatales y la Ley de Ingresos de Aguascalientes porque considera vulneran aspectos particulares del proceso legislativo necesarios para autorizar la contratación de deuda pública. Sobre estas irregularidades, el ministro Salvador Aguirre manifestó que los diputados violentaron su ley orgánica para aprobar las normas en una forma más o menos obvia y obtener su calificación. Hay que recordar que en diciembre del año pasado, los diputados locales aprobaron reformas para autorizar un endeudamiento de 2,000 millones de pesos, con lo que el gobernador podría contratar obra pública, así como autorizar una afectación al impuesto sobre la nómina para el pago de créditos, financiamiento y empréstitos. Según se dijo, en la sesión del 27 de diciembre de ese año, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Estatal, el panista Juan Antonio Arámbula, manipuló las modificaciones a dichas leyes. El magistrado Aguirre Anguiano agregó que la verdad es que aquí hicieron travesuras parlamentarias. Los tiros y los troyanos violentaron su ley orgánica en una forma más o menos obvia. Jamás existió la calificación. Y añadió que lo que surgió es que la decisión fue la apropiada y no porque esté poniendo en manos de un grupito de legisladores el hecho de orar sobre la democracia mayoritaria. Los proyectos de reforma no se entregaron con 5 días de anticipación a los legisladores y durante la sesión Arámbula, con 8 diputados más, reventaron la sesión, con lo que se aprobó el paquete fiscal sin atenerse a lo que establece la ley orgánica del Congreso local. Ante esta situación, hay que recordar, Una minoría de diputados locales interpuso una acción de inconstitucionalidad para impugnar diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Estado y la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales Local. De igual manera, los integrantes del alto tribunal respaldaron el proyecto del ministro Genaro Góngora Pimentel sobre la invalidez de varios artículos de la Ley de Ingresos del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, ambos para el ejercicio fiscal del 2007. Sin embargo, el gobierno del Estado dijo que siempre no, que le importa poco, o por lo menos que legalmente no tendría manera de hacerse válida lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que enviaron un comunicado de prensa que a la letra dice: el día 7 de agosto del año 2007, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró una sesión pública en la que se pronunció respecto a la acción de inconstitucionalidad número 2/2007, promovida por una parte de los diputados de la 59ª Legislatura en contra del Congreso del Estado de Aguascalientes con relación a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2007. La resolución de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del proceso legislativo a través del cual se desarrolló la sesión del Congreso del Estado celebrada el 27 de diciembre del 2007. En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia ratifica de forma categórica la validez de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, que implican, entre otros temas, el empréstito autorizado al Gobierno del Estado con base en los recursos generados por el impuesto sobre la nómina para la realización de proyectos estratégicos. En consecuencia, la declaración de invalidez del proceso legislativo llevado a cabo en la citada sesión no tendrá efectos retroactivos ni alterará de modo alguno las operaciones contenidas en el ejercicio fiscal 2007 de conformidad con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aún así, el Gobierno del Estado termina su comunicado diciendo que el Gobierno del Estado reitera su respeto pleno a la legalidad y al Estado de Derecho. Pero fíjese lo que son las cosas. El gobierno del Estado tuvo tiempo todavía de dedicarse a la cosa farandulesca. Bueno, supongo que a estas alturas usted ya sabe que falleció el productor telenovelero Ernesto Alonso. Y déjeme decirle que a pesar de que incluso, por ejemplo, la productora teatral Tina Galindo dijera que lo último que quería Ernesto Alonso era un circo, pues parece ser que a algunos les vale gorro, y el chiste era hacer circo. Obviamente el circo fue armado por Televisa, dándole una, ahora sí que darle casi un estatus de estadista al señor Ernesto Alonso. Y en Aguascalientes, tan dado el gobierno del Estado a la onda espectacular, o de los espectáculos, que es lo único que le sale bien, pues no se podía quedar atrás. Y déjeme decirle que el gobierno del Estado de pronto se acordó de que Ernesto Alonso era de aquí, de Aguascalientes, aunque en realidad donde Ernesto Alonso prácticamente huyó de Aguascalientes, pero pues hombre, el chiste era aprovechar la onda mediática. Y pues bueno, fue ayer objeto de un homenaje en el Palacio del Gobierno del Estado, que fue encabezado por, obviamente, Luis Armando Reynoso Femat, y algunos que se de pronto salieron como amigos del señor telenovela. Hágame usted el desgraciado favor, ahí hubo gente que yo no sé qué diablos estaba haciendo allí, o que se dijeron o se autonombraron amigos de Ernesto Alonso. No cabe duda que hay cada gente aquí en Aguascalientes que uno no se la acaba. Pero bueno, se montaron guardias de honor, ofrenditas florales, y ahí estuvo allí, no faltó el menso o la mensa que chillaron un poquito. Y bueno, todo esto a saco de qué, pues que el señor Ernesto Ramírez Alonso nació aquí en Aguascalientes el 28 de febrero de 1917, pero como aquí no había nada, el señor Ernesto Alonso se tuvo que ir desde los 20 años de edad para estudiar teatro y comenzar su carrera, y a partir de entonces ya jamás volvió aquí a Aguascalientes, quiero que sepa. Aunque alguna vez regresó, y nada más de entrada por salida, para la grabación de una de sus últimas telenovelas, la de Barrera de Amor, que protagonizó, por cierto, otra aguascalentense, Yadira Carrillo. Bueno, el caso es que fue la única vez que regresó Ernesto Alonso. En realidad, Ernesto Alonso despreciaba Aguascalientes. Esa es la realidad. Pero, hombre, para aprovecharse de la onda mediática, cualquier cosa es buena. Y bueno, por lo menos ayer tuvo sus 5 segunditos de fama Aguascalientes, porque, pues sí, efectivamente, Televisa, aprovechándose precisamente de la muerte de Ernesto Alonso, pues sacó ahí las notitas correspondientes. Cada vez estamos peor de chafas. Bueno, ya para cerrar este asunto del señor Ernesto Alonso, probablemente las cenizas del productor, actor y director sean depositadas en la Rotonda de los Hombres Ilustres, aquí en Aguascalientes, al lado de su hermano, el torero Alfonso Ramírez el Caelecero. Esto lo dio a conocer Sergio Reynoso, secretario del Trabajo y Conflictos de la Asociación Nacional de Actores, quien comentó que por el momento la ANDA no tiene planeado rendirle homenaje al señor Telenovela, quien falleciera ayer, pero por lo pronto podría ser que se quedaran aquí los restos de este señor. El Centro Comercial Plaza Patria rindió un homenaje especial a Roberto Gómez Bolaños Chespirito por su trayectoria artística en cine, televisión y teatro como actor, productor y creador de obras de comedia durante 50 años. Roberto Gómez Bolaños agradeció a los directivos del Centro Comercial Plaza Patria el reconocimiento que hicieron por su trayectoria, pero en especial al público que le ha dado las mayores satisfacciones en el transcurso de su carrera. Dijo también que gracias a todos los espectadores, su obra 11 y 12, que se presenta en Aguascalientes en estos días, tiene 15 años ininterrumpidos en escena a lo largo del país, lo cual le ha dado grandes satisfacciones por la aceptación del público. Así pues, el representante del Centro Comercial Plaza Patria, Juan Ignacio Alba Salceda, y la contadora pública Estela Ruiz Esparza, junto con el actor, develaron la placa conmemorativa que se instalará en el Paseo de la Fama de este complejo comercial que está allí en el centro de la ciudad. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio palo otra vez al Ayuntamiento de Aguascalientes ante su insistencia de cobrar el impuesto predial a 150 bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado y en particular los que se rendan para restaurantes y centros de diversión en la zona de Expo Plaza y la Isla San Marcos. El subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Rubén Darío Moreno Vázquez, explicó que el órgano judicial declaró improcedente e infundada la pretensión del Ayuntamiento de Aguascalientes al referir que tanto la Constitución Federal como la Estatal y la Ley de Hacienda del Municipio de la Capital establecen claramente que los muebles del dominio público están, más bien los inmuebles del dominio público están exentos del pago del impuesto predial. Los espacios que pertenecen al gobierno del estado, ubicados en el área de Expo Plaza y la Isla San Marcos, y que son manejados por particulares, de ninguna manera significa que haya cambiado el régimen en cuanto a la propiedad original. La resolución está asentada en los expedientes 474 y 501 del presente año del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se declara la nulidad de los requerimientos de pago pretendidos por el municipio de Aguascalientes al gobierno del estado. Por cierto, déjeme decirle que ayer estuvo aquí Juan Rafael Elvira Quesada, que es el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y firmó junto con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat convenios de fomento y protección del medio ambiente y de desarrollo forestal sustentable. En este acto también estuvo el director de la Comisión Nacional Forestal, José Cibrián Tobar. Y allí también déjeme decirle que el propio Juan Rafael Elvira Quesada dijo que estará apoyando lo que necesite el gobierno de Aguascalientes para ejercer una inversión de más de 36 millones de pesos para conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos federales, en específico dentro del programa Pro Árbol. A través de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se asignan más de 8 millones de pesos para inspección, vigilancia y seguimiento de las causas de algunos procedimientos que impactan en la naturaleza. También se anunció que este año se ejercen recursos por 52 millones de pesos en el estado, con el otorgamiento de 9 millones de pesos adicionales para programas ambientales que revertirán, en teoría, por supuesto, la deforestación. Y en particular se refirió que se tendrá atención especial en la Sierra Fría. Yo no sé a qué horas, porque allá es un desmadre. Bueno, ¿y sabe por qué le digo que es un desmadre de la Sierra Fría? Mire, no me haga caso, son rumores, pero por ahí andan diciendo que andan unos chamacos muy traviesos a los que les gusta poner explosivos en refinerías y que andan entrenando allí en la Sierra Fría. Bueno, a esa se la paso al costo como rumor. Y déjeme comentarle que por fin la presidencia municipal de Aguascalientes va a hacer algo decente, o por lo menos algo útil para por fin, y es que se dio inicio ya con el retiro de la horrorosa propaganda electoral en las principales arterias de la ciudad. Este material será confinado en los patios de la Secretaría de Servicios Públicos y Ecología, donde permanecerá por 20 días para dar oportunidad de recuperarlo a aquellos partidos interesados en darles algún nuevo uso. Debido a que la mayoría de dicha propaganda es elaborada con elementos reciclables como plástico y papel, al término de este plazo el municipio de la capital podrá disponer de ella dándole el tratamiento adecuado para su reuso, mientras que el resto será depositado en el relleno sanitario. El área de servicios públicos y ecología espera recolectar alrededor de 35 toneladas de basura electoral, por lo que las cuadrillas de trabajadores de la Dirección de Limpieza y Aseo Público laborarán en distintos turnos en el retiro de pendones colocados en los postes para que al término de 2 semanas nuestra ciudad por fin quede limpia de tanta cara horrorosa que estuvimos viendo durante esta campaña electoral. Y ya que estamos hablando de cuestiones electorales, pues déjeme platicarle, amigo cibernauta, que la vocalía del Registro Federal de Electores en el estado de Aguascalientes informó que a partir de ayer, del día 6 pasado, continúa la campaña de actualización permanente del padrón electoral, por lo que se llevó a cabo la reapertura de 5 módulos fijos de atención ciudadana y de módulos móviles. Pues usted puede preguntar al módulo de atención ciudadano más cercano a su domicilio para que cheque lo necesario para reanudar su trámite, para actualizar su credencial, para votar con fotografía. Si tiene usted mucho tiempo con su credencial y ya no se parece a la foto, pues ni modo, hay que asumir que uno envejece y pues hay que actualizar la credencial. Ya qué remedio le queda a uno. Además, obviamente, si usted cambió de domicilio o obviamente si se le extravió o si ya usted cumplió sus 18 añitos, pues no lo dude, vaya usted, haga su trámite para obtener su credencial para votar con fotografía. Ayer a las 8:35 de la mañana, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las calles Isabel Robles y Mariano Azuela de la colonia Insurgentes se había suscitado un accidente tipo choque con varias personas lesionadas. Hasta ahí llegó la unidad 1248, al igual que los paramédicos de la Cruz Roja a cargo de la ambulancia 025, quienes se percataron de que en primera instancia y como presunto responsable aparecía un vehículo de alquiler de la marca Nissan Tsuru, número económico 0662, con placas de circulación 1662 ADA, que era conducido por José Luis Aranda García, de 20 años, con domicilio en la calle Cecilia Leal, número 99, interior 5 de la colonia Rodolfo Landeros. En ella viajaba la pasajera Mónica Hernández García, de 24 años de edad, con domicilio en la calle Doroteo Arango, número 162 de la colonia Insurgentes, quien resultó policontundida y requirió su traslado a la clínica San Juan para recibir atención inmediata. También fue trasladado a recibir atención médica, pero al Hospital Tercer Milenio, Fernando Cruz Rodríguez, de 33 años, con domicilio en la calle Bolivia, número 404, del municipio de San Francisco del Romo, quien conducía una camioneta marca Nissan color negro, modelo 1990, con placas de circulación AD61031. De acuerdo con la información que se recabó en el lugar, se logró conocer que el taxi era conducido en dirección de Poniente Oriente por Mariano Azuela, cuando al llegar al cruce con Isabel Robles no respetó el alto, por lo que se impactó contra la camioneta que circulaba de norte a sur por esta última, sin embargo, que esta camioneta también lo hacía a exceso de velocidad. Las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará en la Ciudad de México y atendiendo a una reunión que tendrá con José Luis Luegue Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Esto será a la 1:30 del día. Por su parte, el presidente municipal sigue con su agendita privada. ¡Qué chido, de veras, pura hueva con ese señor presidente municipal! En el clima, la máxima 25 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. Ojo, amigos cibernauta, hay posibilidades de precipitación en la tarde y noche de hasta un 80%. La humedad relativa en el ambiente evidentemente crece hasta el 70%, por lo que el punto de rocío se verificará a los 15 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 18 kilómetros por hora que vendrán desde el sur-suroeste. No, perdón, desde el sur-sureste, discúlpeme usted. Habrá ráfagas de viento que incluso podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora. La presión atmosférica estará en 30.16 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo, la duración de la luz visible será de 13 horas con 48 minutos y la luna, si es que la alcanzamos a ver, aparecerá iluminada en un 23% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya mañana jueves.